¿Cuál es la situación, digo, más allá de los titulares en los diarios? A través se conocieron las cifras de pobreza e indigencia, 32,2% de pobreza en el país, 6,3% de indigencia. Esos son los títulos que aparecen en los diarios, digo, pero ¿qué ves vos que caminás justamente todos los barrios del conurbano? ¿Cómo está la situación, digo, para las familias? Y está mal. La verdad que hay tragedias personales, familiares, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Había una recomposición que hace un tiempo, a partir del empleo, que se ha deteriorado por la inflación y eso ha mellado el ingreso de estas changas y el trabajo informal, pero en los últimos años, pero la verdad que lo que vivimos actualmente es una pérdida del trabajo, lisa y llanamente, el trabajo informal, de las changas. Eso genera, bueno, que se vuelva a recurrir a las parroquias, a los centros comunitarios, a los comedores para, bueno, asistir de alimento y genera una enorme angustia que bueno, que aspiramos a que en términos de políticas económicas se generen los empleos necesarios para revertir esto, ¿no? Uh-huh. Digo, y con los intendentes, digo, ¿qué diálogo están teniendo ustedes? Con los intendentes del conurbano, que son a veces, bueno, ellos mismos dicen que son como la primera a quien primero recurren los vecinos, digo, pero siempre esa relación tirante existe, digo, ¿ustedes están teniendo diálogo con ellos? Hay diálogo dispar, depende del municipio, pero están desbordados en términos de posibilidad de respuesta, ¿no? La mayoría está desfinanciado y tiene apenas asistencia mínima, ¿no?, a los problemas. En general, digamos, hay un Estado que es muy centralizado en relación con el Estado Nacional, quien es el que tiene el grueso de las posibilidades de resolver los problemas, ¿no? Uh-huh. Hoy también se reunieron con dirigentes de la CTA y anunciaron una jornada de lucha para el 4 de noviembre, digo. ¿En qué va a consistir esa jornada de lucha? Va a haber una movilización a Plaza de Mayo. Nosotros vamos a desplegar ollas populares, una visibilidad de la tarea social que realizamos en nuestros barrios, en nuestros comedores, y bueno, expresar la necesidad de reflexionar respecto al fin de año, respecto de las políticas económicas de fondo, ¿no? La necesidad del trabajo y de la defensa del salario y del poder adquisitivo de los hogares. Daniel, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, estaremos seguramente hablando más cerca del 4 de noviembre, a ver cómo vienen estas charlas también con el gobierno nacional y a ver, bueno, qué depara esta lucha que están entablando para ese día. Daniel, bueno, te agradecemos. Muy mucho. Amable, que tenga buenas noches. Saludos. Era Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie.